Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Una semana más, todos los ochenteros nos congregamos en torno a la radio para disfrutar de todas las canciones y los recuerdos de una época que a todos nos hizo soñar. Muy pero que muy buenas y bienvenidos, queridos amigos, querida familia ochentera, a una nueva entrega de ochentas en una semana, la que va desde el 23 al 29 de marzo, en la cual tenemos un montón de eventos que recordar, bastantes cumpleaños, ningún aniversario de fallecimiento, por suerte, aunque enseguida vamos a repasar la efeméride más negativa de toda esta semana también. Por supuesto, nos iremos al cine como cada semana con nuestro tema de película y te traeremos ese One Hit Wonder, ese único éxito de un grupo o artista que después no volvió a cosechar el éxito que alcanzó con la canción que escucharemos en cuestión. Pero vamos a comenzar, y como te decía, con la efeméride, con el evento más negativo de toda esta semana, y es que tal semana como esta, hace 23 años, se consumaba el fraude de Milli Vanilli. Su peripecia comenzó a finales de los 80, cuando el productor alemán Frank Farain, el mismo que lanzó a Bonnie M al estrellato, decidió fabricar, y sin comillas, un grupo de pop que arrasara entre las adolescentes, y encontró entonces a Rob y Fab, dos bailarines guaperas que no cantaban precisamente bien, al menos no como el audaz manager hubiera querido. En cambio, su forma de bailar y su imagen, con lentillas de colores y melenas llenas de trencitas y pantalones pirata muy ajustados, causaban furor entre sus seguidoras. Y es que Rob y Fab solo tenían que mover los labios y tras ellos dos cantantes de verdad pondrían las voces. Y así nació en 1988 Milli Vanilli, pero como en el cuento de Cenicienta, ese sueño se acabó dos años más tarde, cuando se descubrió el montaje y salió a la luz la verdad, y era que Rob y Fab solamente movían los labios. En solo dos meses, 80.000 denuncias se acumularon contra ellos dos y tuvieron que devolver el Grammy que ganaron en el año 90. Y la sentencia llegó esta semana, el 23 de marzo de hace 23 años, cuando un jurado de Chicago condenó a la compañía de discos a devolver el dinero, todo el dinero, a los estadounidenses que habían comprado sus discos o habían ido a sus conciertos. Y finalmente, todo esto acabó con el suicidio de uno de sus dos componentes. Por tanto, una historia que se les prometía muy felices, pero que acabó como el rosario de la aurora, y por suerte nos quedan sus canciones que nos hicieron pasar bastantes buenos ratos y que son muy divertidas, como este Girl You Know Is True, para mover un poquito el esqueleto. Y así comenzamos esta nueva entrega de 80s. Pasen y escuchen. Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me. I really mean that much to you? Girl, you know it's true. I'm wondering why. So I thought I might just get this girl, just you and I. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de Sant. ¡Gracias! de esas canciones que triunfó en la movida madrileña a principios de los años 80 y que ha sido bastante olvidada, ha caído en el olvido de manera bastante ilógica, porque ya sabes que últimamente en las emisoras de FM del país escuchamos muchos temas de esta época de los 80, pero bien es cierto que Francisco López, que fue un personaje que apareció en la escena musical en el 82, y más conocido como Trúpita, triunfó con Esta noche me quiero descolgar, años 80, y hemos querido rescatar para ti este clasicazo de aquella maravillosa época. Y vamos a seguir cumpliendo años en esta ocasión con Gabriel Susan Kerner, una cantante y compositora alemana, más conocida como Nena, que la llamaban así desde pequeñita. Fue con 18 años cuando le llegó la oferta de convertirse en la voz principal de la banda The Stripes, pero al no obtener demasiado éxito, la formación se disolvió solo un año más tarde. Y fue cuando se trasladó a Berlín, cuando conoció al resto de sus compañeros de esa banda que creó la gran canción, el gran éxito de esta banda, que se llamaba también como ella, Nena. Aquel 99 Red Balloons, los 99 Globos Rojos. 55 años esta semana, nacía el 24 de marzo de 1960 en Hagen, Alemania, y la felicitamos en el día de su cumpleaños recordando esta canción muy simpática, todo hay que decirlo, de Nena, este 99 Red Balloons. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got, set them free. Of dawn, till one by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message. Something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by. Dreams I have had, and everyone a red balloon. Sintoniza cada semana 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Las grandes con mayúsculas del sur. Esta semana cumpleaños, nada más y nada menos que 73, los que le caen a Aretha Franklin, que nacía el 25 de marzo de 1942 en Memphis, la capital de la música negra y de la lucha por los derechos civiles. Y ya siendo una niña, comenzó a cantar con sus hermanas Caroline y Irma en la iglesia que regía su padre, y su voz llamó la atención y la niña llegó a convertirse en una corazón para asistir a los oficios. Simplemente, ya su fama fue extendiéndose desde los 14 años y más cuando cantó en los funerales de Dinah Washington. Y no tardarían en llegarle las ofertas, y la que aceptó fue la que le vino de Columbia, la mano de John Hammond, un productor que fue de Billie Holiday y también de Bob Dylan en su momento. Una figura, la de Aretha Franklin, que ha seguido creciendo y se ha convertido en parte ya no solo de la música, sino de toda la cultura norteamericana. 29 premios Grammy y distinciones del gobierno norteamericano la avalan, y superados ya los 60, además grabó el que hasta ahora es su último disco, So Damn Happy. Felicidades, majestad del soul, Aretha Franklin. La hemos recordado con I Say a Little Prayer for You, una de las canciones bandera del soul de los años 60. Y no te muevas, porque enseguida seguiremos, te ofreceremos el One Hit Wonder de esta semana, que vendrá desde Italia con una canción disco. Pero antes nos seguimos moviendo un ratito más con Alaska y los suyos, con su formación de los años 80, Dinarama, acusando a su novio de que era un zombie, pero así de claro. llega el momento, por fin, de ofrecerte el One Hit Wonder de la semana, esa canción que hizo famoso a un artista y después no se volvió a saber nada más de él, y en este caso de manera literal, porque estamos hablando de Fabio Roccioli, el romano Fabio Roccioli, un cantante de 62 años que alcanzó el éxito internacional en 1983 con un tema compuesto por Pierluigi Giommini, La Vida Dulce, y tan dulce que era La Dolce Vita. Llegó al top 1 de las listas de ventas de casi todo el mundo, alcanzando el quinto lugar en el ranking inglés, y los siguientes sencillos fueron menos conocidos. Por cierto, recordamos también que hace un escaso año salió en un programa de televisión, el famoso Tu Cara Me Suena, con un especial de la década de los 80. 32 años de esta gran canción para mover el esqueleto, directamente importada desde Italia. Es nuestro One Hit Wonder de la semana, Dolce Vita, de Ryan Paris. ¿Te acuerdas de esto? Like in a Dolce Vita, this time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita, with lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita, nobody else than you. Semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. así, a ritmo de música disco y bailable, hemos rebasado con creces el Ecuador de esta entrega de 80s correspondiente a la semana del 23 al 29 de marzo. Y no te muevas porque enseguida cumplimos años con Sir Hercules John. ¿Quién será? Enseguida te lo desvelo. Pero antes déjame recordarte las vías de contacto y de escucha de este programa. Sabes que estamos conectados las 24 horas, aparte de esta apasionante hora de radio, si lo deseas, a través de Facebook, en facebook.com/80sconcarlosdesan. Todo junto, facebook.com/80sconcarlosdesan. Das clic en me gusta y empezamos a estar interconectados. Puedes escuchar nuestros programas siempre a la carta, gratis en cualquier momento y lugar, después de que hayan sido emitidos. Y también puedes consultar el listado de canciones que cada semana te ofrecemos para que veas que la variedad es lo que nos diferencia del resto. Además de que en la variedad está el gusto. Y si lo que prefieres es escribirnos un correo para hacernos llegar una petición, ya sabes que puedes hacerlo. Coge papel y lápiz y apunta esta dirección. Todo con letra. 80sfm@gmail.com. 80sfm@gmail.com. Es nuestro correo electrónico en 80s. Seguimos adelante. Esta semana cumple 68 años Reginald Kenneth Dwight Harris, que nació el 25 de marzo de 1947 en Pinner, Inglaterra. Estamos hablando de Elton John. Ese pequeño bebé que nació hace ya 68 años, esta semana no sabía, desde que nació, que iba a vender más de 250 millones de discos y colocar más de 50 de sus canciones en las listas de éxitos de todo el mundo. Y tras empezar tocando el piano con The Hollies, comenzó más tarde una trayectoria musical que abarca ya más de 40 años. Y esta fue una de las canciones que lo catapultó a la fama. Esta, que como él bien dice, es tu canción, es nuestra canción, Your Song. Elton John cumple esta semana 68 años, todo un genio de la música, y lo disfrutamos con uno de sus mejores temas. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. Top the moss, well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on.

pesar de que fueron un grupo, una banda con pocos éxitos y solo dos discos de estudio, hemos de decir que son muy recordados todavía los lunes que quedan. Es como se denominan ahora actualmente, porque en aquella época, en la época de esa canción, los años que nos quedan por vivir, era únicamente los lunes a secas. Una canción maravillosa del año 1991, por cierto que ya sabéis que los lunes también cantaban aquella canción No te fallaré de la serie Compañeros de hace tantos años en televisión. Vamos a por otro número uno que coronó esa posición tal semana como esta hace ya 31 años. Hablamos del Time After Time, una canción de Cyndi Lauper, una carrera que se perdió en el olvido a pesar de que ella siguió publicando discos como Two Colors en el año 1986 y también el famoso I Drove All Night de finales de los 80 que también fue versionada por Celine Dion. Eran también los años en los que Madonna empezó a despuntar dentro de la escena del pop y Cyndi Lauper compitió con ella en popularidad y la balanza se inclinó en poco tiempo a favor de la ambición rubia, pero tenemos que destacar este Time After Time que conseguía el número uno del Billboard tal semana como esta hace 31 años, en 1984, este una y otra vez de Cyndi Lauper, de la neoyorquina, que es uno de los temas más conocidos en los años 80, sin ninguna duda. Time After Time, 27 de marzo de 1984. Seguro que lo recuerdas como si fuera ayer. I'll be waiting, time after time. Sintoniza cada semana 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Esta semana se cumplen 39 años de la consecución del disco de oro por parte de los suecos ABBA con esta canción, gracias a Dancing Queen, del álbum Arrival, el cuarto de su carrera discográfica y en el cual se encontraban otros títulos tan conocidos como Knowing Me, Knowing You o Money, Money, Money. Vamos ahora con nuestra canción de película de la semana, sin más dilación, con una banda de esas que duran, duran y duran en el tiempo, no obstante se llaman Duran Duran. 1985, una canción compuesta para la película A View to a Kill, que es el mismo título de este tema compuesto como banda sonora original para esa película del agente 007 del año 1985. Es nuestro tema de banda sonora original de la semana con Duran Duran en la mira de los asesinos, o Una vista para matar, es su traducción, igualmente bonita. Meeting you with a view to a kill, face to face in secret places, feel the chill. Mm-hmm. Panorama para matar es el título en nuestro país de esta película del año 85 dirigida por John Glenn y fue la última en la que Roger Moore hizo de agente 007. La banda sonora corría a cargo de Duran Duran. Una curiosidad te cuento acerca de este tema y es que en el videoclip donde aparecen los cinco componentes de la banda en la Torre Eiffel de París, en los alrededores, al final una chica le pregunta al cantante del grupo, discúlpeme, ¿quién es usted? Y el vocalista, parodiando al personaje protagonista, le responde Bond, Simon Le Bon. Y es que el nombre le venía que ni pintado para ser el protagonista de esta canción, la cual los integrantes del grupo en el videoclip hacen de espías que intentan liquidarse unos a otros. Esa ha sido nuestra canción de película de la semana, que sirve para cerrar la persiana, pero solamente por estos 7 días. Y ya sabes que regresaremos dentro de otros 7 menos una hora con todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Y mientras tanto, como bien sabes, estamos en facebook.com/80sconcarlosdesan y también en 80sfm@gmail.com. Seguiremos dentro de muy poquito repasando todos nuestros recuerdos aquí en 80s. Hasta entonces, que tengas una feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.